recordamos un poquito de dónde nos sacó, si recordamos lo mal que vivíamos antes, ¿no? ¿Cómo no darle gracias por su cuidado, por su protección? Buenas noches, hermanos, bienvenidos, un gusto verles. Algunos pueden saludar, a otros no. Y realmente cuando hoy cantábamos al comienzo, Dios ponía algo en mi corazón. Y yo te invito a abrir lo que Dios puso en mi corazón. Salmo 23. Es muy común, muy conocido. Hasta muchos lo sabemos de memoria. Porque es tan importante y tan valioso lo que relataba el salmista en ese momento. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Amén. Qué hermoso salmo, ¿no? Qué hermosas palabras del salmista. Lo que transmitía su corazón, su clamor al Señor. Dice, Jehová es mi pastor, declara el salmista, nada me faltará. ¿Realmente podés asegurar eso en tu vida hoy? ¿Realmente podemos decir, Jehová es mi pastor, con firmeza? Amén. Realmente ese sea el sentir, como lo fue el salmista en este momento, que en los momentos difíciles que hoy estamos pasando, que en los momentos difíciles que muchas veces nos enfrentamos en este mundo, en esta vida, realmente podamos decir, Jehová mi pastor. Y ¿sabes qué? Muchas veces nosotros, como cristianos, caemos. Cuando nuestra fe decae, nosotros caemos. Nuestra confianza en Dios decae. Nuestra conciencia comienza a ensuciarse con las cosas del mundo, con las debilidades del mundo. Y hoy el Señor te quiere decir, y me quiere decir, Jehová soy yo, y yo soy tu Señor, tu Dios, tu pastor. ¿Amén? Créelo, créelo porque es lo que Dios nos va a transmitir en esta noche. Dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Hay situaciones en la vida, hay muchos de nosotros que tal vez están sin trabajo o el sueldo no alcanza, hay muchos de nosotros que tal vez necesitamos cosas. Todo aumenta. En este año las cosas subieron, fueron un pico muy alto, el sueldo no alcanza. A veces ni llegamos a fin de mes. Los padres tal vez comen un poquito menos, pero no le hacen faltar a su hijo. Pero el Señor nos dice, nada te faltará, yo soy Jehová, dice, ¿no? Dice, así que tenemos que empezar a tener una convicción de que si estamos en el camino de Dios, si realmente estamos en la vereda, como Él nos indica en su palabra, nada nos va a faltar. Yo quiero compartirte algo muy lindo, que en esta tarde Dios me hablaba y me decía que nosotros nacemos ya en una naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero podemos discernir lo que es bueno de lo que es malo. Aunque aún no conozcamos a Dios, nos podemos dar cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿sabes qué? Cuando aceptamos a Cristo, nuestra conciencia tiene que ser totalmente transformada por el poder de Dios. Realmente tiene que tener un vuelco. Realmente ya no estar contaminadas con las cosas del mundo. Pero ¿sabes qué hace que nuestra conciencia esté clara y transparente y firme en el camino de Dios? Nuestra fe. Primero Timoteo, allá en el capítulo 1 del 18 en adelante, dice que muchos cayeron, muchos líderes cayeron por la fe. Su conciencia no era transparente. Y ahí cuando Pablo exhorta a Timoteo, que tenga mucho cuidado en eso. Lo mismo hoy Dios nos quiere decir a nosotros. Que nuestra fe no decaiga, hermano. Que no nos descuidemos. Porque hasta una pequeña mentira muy piadosa nos puede hacer tropezar y caer a lo más profundo. Realmente hoy, yo estoy seguro de decir, Jehová mi pastor, nada me faltará. Que realmente podamos tener esa convicción. Es una fe firme. Es una fe que realmente no me mueva nadie. Ni el mismo Satanás que se me ponga al lado me mueva. Con la convicción de que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, en lugar. ¿Sabes qué? Dios nos prepara. Pero no solamente en el cielo un lugar. O en su casa. Sino aquí mismo nos prepara un lugar. Un lugar como este. Donde podemos estar juntos. Donde podemos crecer en fe. Donde podemos compartir una coinonía sana. Una coinonía transparente. Y muchas veces, incluso, te estarás preguntando, sí, pero muchas veces yo confié en mis hermanos y me fallaron. Muchas veces confié en amigos dentro de la iglesia y me fallaron. Pero ¿sabes qué? La palabra misma lo dice, que somos carne y somos hombres. Sí podemos fallar. Pero fallamos cuando nuestra fe cae. Cuando comienza a fallar, a flaquear. Por eso Pablo le exhorta a Timoteo. Y hoy Dios nos exhorta a nosotros. Hermanos, ¿cómo está tu fe? En un balance, ¿cómo puedes ubicar tu fe? En una escala del 1 al 10. ¿En 5, en 4, en 7, en 8, en 9, en 10? ¿O en 2, en 3, o en 1? ¿Y saben qué? Yo hoy en lo personal, yo creo que está entre un 4 y un 5. Porque hay cosas que a veces digo, ¿para qué sucede? ¿O por qué sucede? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? Si la gente del mundo está mejor que yo. A veces en el mundo están mejor que las cosas aquí en la iglesia. Pero esa es mi fe, hermano, la que decae. La que muchas veces me hace tropezar. Y el Señor me dice, levántate, compartí con tus hermanos, lee, estudia, orá, pasa tiempo conmigo. Es la única forma de engrandecer nuestra fe, que nuestra fe comience a crecer lo más alto, para que realmente pueda decir con fe y convicción, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y que hay un lugar especial, no solo en el cielo, sino aquí, en medio de ustedes. Un lugar donde voy a ser edificado. Un lugar donde voy a sentir un abrazo, un cariño, un calor. De alguien físico. De alguien que Dios puso a mi lado. Por eso yo doy gracias en esta noche a cada uno de ustedes. Porque muchas veces me tuvieron que soportar en mis malos momentos. Les doy gracias, en serio, de todo corazón, por soportar, por alentarme. Pero yo te ruego que también vos experimentes esto. Del hermano que tenés al lado, del que tenés adelante, del que tenés atrás. Porque eso es la familia de Dios. Esa es la familia espiritual. Esa es la familia que va a mover y romper cadenas en el mundo. Dios nos prepara. Dios nos capacita. Pero también Dios que quiere que trabajemos en equipo. Por eso es un cuerpo. Dios tiene lugar, hermano. Créelo. Dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Confortará mi alma. Y me preguntaba, muchas veces en estas semanas estuve visitando distintos lugares para poder comprar, empezar a comprar. Y lo primero que fui a ver fue una cocina, un juego de dormitorio, y realmente están allá en las nubes, 2000 y pico, 1500, 1600. Y es algo que conforta. Que conforta mi estar, porque el día de mañana me quiero casar, quiero tener algo cómodo. Y realmente me pongo a pensar en mi vida espiritual, o este lugar, que Dios realmente conforta mi alma, conforta mi alma con ustedes, conforta mi alma con su palabra, con su comunión. Él prepara cada momento de mi vida. Y también nos prepara a ustedes, para estar al lado mío, y yo al lado de ustedes, y ustedes al lado de cada uno de los que tienen al lado. Dios está atento de todo detalle. Dios quiere confortarte. Él no quiere que pases situaciones X. No quieres que esas situaciones las pases de mal, sufriendo. Él quiere confortarte, Él quiere levantarte, Él quiere que estés cómodo. ¿Sabes qué? Eso lo hacemos en comunión. Cuando yo le cuento las cosas a mi hermano, cuando yo le pido orá por mí, cuando yo le digo, me siento mal. Pero ¿sabes qué? Hay dos factores para eso. Necesitamos a alguien que transmita el pedido, pero también necesitamos un receptor. Por eso es un cuerpo, un ir y venir, una conversación. Yo no sé cómo es este tiempo de tu vida personal, si realmente estás contando y confesando lo que necesitas a tu hermano, no solo a Dios, sino a tu hermano. Pero yo te desafío a que lo hagas. Yo te desafío a que busques en oración y que Dios te muestre una persona de confianza, a quien realmente tomes y le digas, me está pasando esto. No puedo superar esta prueba. Me están condenando. Aunque la palabra me diga, son libres. El enemigo me condena. Hermano, no es suficiente mi comunión con Dios. No es suficiente. No es suficiente leer la palabra. No es suficiente estudiar la palabra. Necesitamos comunión. Necesitamos comunión. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que grabárselo en nuestra mente. No soy Superman, ¿eh? Ni ustedes tampoco son Batman y Robin y Batichica, ni la Mujer Maravilla. Realmente, sin Dios, no somos nada. Y apartados de Él, menos. Pero aún peor es, si yo creo y me la creo que solo voy a poder. En este tiempo Dios quiere cambiar tu vida, tu forma de pensar, tu estructura. Ya no quiere que nosotros como iglesia, como cuerpo, sea la iglesia de 20 años atrás, de 40 años atrás, de 50 años atrás. Él necesita una iglesia con una mente renovada. Con esto no estoy diciendo, salgamos de acá y viva la vida loca. Necesitamos cambiar los parámetros. Empezar a ver una nueva visión de cómo alcanzar a los demás. Pero para alcanzar a los demás tengo que ser transparente, tengo que ser testimonio. Y uno de los mejores testimonios es que la gente de afuera vea, ese grupo realmente se interesa uno por el otro. Dios conforta nuestras vidas, Dios conforta nuestra alma. Dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Leí una historia donde dice que un abuelo estaba internado y su nieto lo visita en el hospital. Dice que le da un papel que tiene 20 por 20 centímetros. De un lado le dice, te quiero mucho. Y del otro lado, la cartita está doblada en dos, dice, donde quieras que vayas, yo estaré contigo. Dice que en el papel no decía un versículo bíblico ni nada, pero era el pensamiento del niño, el deseo de ese niño por su abuelo. Ese abuelo fue quebrantado en ese momento, porque recordó lo que el Señor le dijo, lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Yo estaré contigo, donde quieras que lleve, donde vayas. Y sabes que muchas veces pasamos por ese valle de muerte, es más, vivimos en un valle de muerte. Este mundo es un valle de muerte y nosotros estamos transitando. Pero Dios está con nosotros en cada momento, en cada segundo. Cuando dormimos, cuando nos levantamos, cada segundo de nuestra vida, Él está ahí. Y Él nos guarda, Él nos protege, Él nos guía, Él nos capacita, Él nos lleva a misericordia. ¿A misericordia por quién? Por mi hermano. A misericordia por aquellos que no lo conocen. Dios está con nosotros, hermano. No lo dudes. En ese momento más difícil, ahí está Dios. Para ayudarte, para ministrarte, para abrazarte, para mimarte. Sigue el versículo tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo me acuerdo que me habían contado una historia en uno de los cursos que había tomado acá y era tan real, ¿no? Y me lo imaginaba. Dice que en Europa, donde generalmente hay muchas ovejas, dice que el pastor, cuando hay neblina, que baja la bruma muy fuerte en las montañas, dice que comienza a golpear su vara, su callado, en el piso, y produce un golpe. Dice que las ovejas están tan acostumbradas que en ese momento, con temor por no ver nada, se tranquilizan, apaciguan y comienzan a escuchar ese golpe. ¿Dónde produce? Produce. Y comienzan a venir una tras una. Y el pastor comienza a caminar, a golpearlo, golpeando, y lo lleva a ese corral. De la misma forma es nuestra vida, como esas ovejas. Cuando escuchamos la voz del Señor nos tranquilizamos. Pero ¿qué pasa? Cuando es un tiempo de silencio, un tiempo como ese profeta que fue y estaba en esa caverna oculta donde creía que él solo quedaba. Empieza la desesperación. Solo yo quedé, Señor. Tengo miedo. ¿Qué va a pasar conmigo? Es como que en ese momento el enemigo comienza a obrar y a meterse en nuestras mentes, porque nuestra fe comienza a decaer. ¿Y qué pasa? Aparentemente en la iglesia soy el único que hace bien las cosas. ¿Y dónde están los líderes? Pero Dios es el que se revela con un silbido muy suave y apacible y nos dice: no estás solo, estás dentro de un cuerpo, está donde yo te puse, donde yo te guardo. Realmente podemos comprender eso, podemos vivir eso. Yo te desafío en este tiempo, en esta noche, a que puedas experimentar a Dios de una forma diferente, ya no creyendo que es un Dios amargo, que es un Dios que se te pone la regla y que tenés que caminar derechito. No. Dios es un Dios accesible. Es un Dios que corrige, pero con amor. No es como nosotros. Dios corrige con amor, con mucha sutileza. Quítate de la cabeza esa estructura vieja que viene de años, que nos enseñaron que es un Dios castrador, que es un tipo amargo de barba y que siempre está diciendo que no, no, no, no. Porque eso es mentira. Eso es mentira. Dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y realmente esa parte me encantó. Porque delante de mí, de mío, y delante tuyo, día a día hay una mesa llena de alimentos, que es esta palabra, que es la Biblia. Y aunque el enemigo esté ahí al lado mío, provocándome, aunque el enemigo me está hostigando, me está provocando, me está golpeando duro, acá están estos alimentos. Pero ¿sabes algo más importante? Que él no puede consumir eso. Solo nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos entendimiento, lo podemos hacer. Pero ¿sabes qué? También hay un propósito en consumir este alimento, en ponerlo en práctica, en comenzar a vivirlo y llevar este alimento a aquellos que necesitan. Que no sean glotones, que solo para mí, yo, no. Hay que dar. Hay una canción que dice: ahí hay que dar para recibir. Si realmente querés y anhelás que Dios te utilice, que Dios te ponga y te utilice de una forma tan, pero tan especial, tenés que dar. Y hasta el punto de dar todo. Y todo es todo. Hasta tu vida propia. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso lo vas a experimentar y lo voy a experimentar cuando realmente estemos delante de la presencia, viviendo de acuerdo a su evangelio, viviendo de acuerdo a lo que Él quiere, cumpliendo sus deseos, sus anhelos, el propósito que hay en vos. El día de ayer le preguntaba a mis compañeros, ¿cuál es tu propósito aquí en la vida? Uno ciertamente me dijo así nomás, la vida tiene un comienzo y un fin, final, y hay que vivirla. El otro me dijo, no hay un propósito en la vida, estamos acá porque estamos. Y comenzó una gran charla. Y realmente me ponía triste, me ponía muy triste, porque tienen talentos, tienen cosas especiales cada uno de ellos, que Dios tranquilamente podía estar utilizando, pero ellos no quieren un compromiso. Y de la misma forma pasa con nosotros. No porque somos creyentes, no todos asumimos compromiso. Y Dios te quiere utilizar, pero para utilizarte necesitas asumir un compromiso. Por pequeño que sea, es un compromiso. Y no es con el que está al lado, es plenamente con Dios. Yo no sé si ya asumiste ese compromiso, pero es una buena noche también para empezar a pensar si realmente asumís compromiso. O si un día dijiste, yo voy a hacer esto, y nunca más lo hiciste, lo dejaste por ahí, está colgado por ahí, guardado, llenándose de tierra, de polvo. Examinate. Que esta noche sea un tiempo donde puedas examinarte. Que sea un tiempo donde realmente estés a solas delante de Dios y comiences a replantearte las promesas que le hiciste a Dios. No me acuerdo bien el versículo y dónde está, pero hay un versículo que dice, no tardes en cumplir lo que le prometiste a Dios. ¿Sabes? No dejes pasar más tiempo. Si le prometiste algo a Dios, cumplilo, hermano. Porque el día de mañana Dios te va a pedir cuenta. ¿Y sabes qué? Sos especial. Sos muy especial para Dios. Y si te escogió de antes que naciera, es porque hay un propósito y te quiero utilizar. No importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días en mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y realmente esta promesa de Dios se cumple en tu vida. Que realmente en este tiempo en el cual podemos dar gracias, estamos con vida, podamos explotarlo al 100%. Que podamos llevar palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. A aquellos que realmente necesitan libertad, necesitan ver realmente la luz. Para que esta promesa me seguirán todos los días de mi vida. Se haga realidad en tu vida y en mi vida. Amén. Acordate, grabátelo en la cabeza, que si tu fe decae, el enemigo te va a hacer caer del todo y te va a destruir. Y vas a perder muchísimas bendiciones. Engrandece tu fe. Engrandece tu fe. Busca compañía, busca a Dios, pedir a Dios que te dé esa persona con quien compartir tu angustia, tu sufrimiento, para que después, como hoy al comienzo, antes de compartir la palabra, le digamos gracias. Gracias de corazón. Que realmente podemos cantarlo en cada momento, en cada segundo de nuestra vida, y decir gracias. Y valorar la vida que vivimos. Amén. Gracias, Padre, porque realmente tú eres grande. Tu misericordia para con nosotros es grande, Señor. Yo te alabo, te bendigo, Señor. Porque realmente tienes paciencia de nosotros, Señor. Porque a pesar que cometemos errores, tú nos escoges, tú nos dirige, tú nos cuidas.